pretextos, hacer de mí lo único que tengo, como lo eres tú, como lo eres tú. Amar, sentir, son cosas que no tengo si no existes tú. Si me haces ver el cielo siempre más azul, que